11 de la mañana, tiempo para hablarles de actualidad en la sintonía de Radio Brique y la jornada de este viernes 17 de abril, día en el que se inaugura una nueva exposición en nuestra localidad, en este caso la exposición de pinturas de José Luis López Núñez. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con su protagonista, con José Luis López. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues durante los próximos minutos vamos a hablar con él y también, por cierto, con Francisco Panal, que nos acompaña. Francisco, muy buenas. Muy buenas. Porque se va a encargar de presentar la exposición de José Luis López Núñez, ¿no? Siempre eliges a una persona que está relacionada con el mundo de la pintura, con el mundo del arte, ¿no?, en nuestra localidad, para que... Claro, es que lo que esto conlleva es que tiene que estar alguien que lo haga con una sensibilidad parecida a la que tú tienes, ¿no? Y que comparta tus ideas y tus aficiones y tu forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, no podrías poner o llamar o hacer el compromiso, como hago yo muchas veces, como eso con Francisco, de ponerlo a lo mejor en un aprieto, pero tienes que compartir ideas y dirían que sentimientos. Y si conoces el mundo de la pintura, mucho mejor, ¿no? Toda exposición por año, el hecho de conseguir a gente nueva que te vaya presentando la exposición cada vez será más difícil, ¿no? Cada vez más difícil, claro. Ya tengo a los amigos aburridos. Ya son muchos años también. Me parece que estas son, no sé, como 35 exposiciones individuales. Aquí en Ubrique. O sea, eso va en contra de mis años, pero bueno, ahí están. Que son muchas, sí. Y entonces, pero siempre hay gente. Ubrique es un pueblo con mucha sensibilidad y hay mucha gente con capacidad para hacer esto. En este caso, creo que hemos acertado el de hoy. Francisco, ¿cómo afrontas el reto? Bueno, muy bien, porque este tipo de proposiciones no se pueden rechazar, más viniendo de la persona que viene, que yo, José Luis, pues lo conozco desde que éramos niños, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, que uno se tiene que sentir súper orgulloso de que le hagan esta oferta. Y no, por eso no se puede rechazar. Uh-huh. ¿Cómo te lo vas a plantear? Imagino que te habrás entrevistado con el primero, habrás conocido un poco la obra, ¿no? Yo hago las cosas espontáneas y lo que me sale, eso es lo que... O sea, que no tienes nada preparado, que te vuelves a primera no, vas a llegar, sí, ¿no? Sí, lo tengo escrito, sí, porque en estos casos la memoria falla y no se lo puede uno estudiar. Pero vamos, que lo tengo hecho y a ver lo que dice él de eso. Yo le he dicho que prohíba los tomates y las cosas. Lo que no está lo que él vaya a hablar, yo lo ignoro totalmente y además no está pactado de ninguna forma, ¿no? Yo siempre, una de las cosas con las que yo me siento bien es que el que vaya a hacerlo haga lo que quiera y con total libertad, vamos. Uh-huh. Simplemente me conoce y ya a través de eso pues que haga lo que quiera. Y además a él se lo he dicho como tantas veces, si me tienes que criticar, hombre, dentro de un orden también, pues me critica, pero bueno. No quiero reventarte, ¿no?, la presentación, pero... No, porque es que con que me pregunte cualquier cosa me va a tocar un poquito de lo que le he escrito. No, solo una cuestión, ¿cómo definiría su arte, su pintura? Bueno, yo siempre lo he considerado súper bien porque es una persona que, aparte de que lo sabe hacer bien, es que ya me va a tocar un poquito. Venga, lo aparte dejamos. De que lo hace bien, pues con la sensibilidad que lo hace y esos tonos que le da, en fin, yo la pintura de él me gusta mucho. Aparte de que también me gustan otras pinturas de aquí de Ubrique, ¿no? Porque, por ejemplo, los que pintan a espátula, también me gusta. Cada uno tiene su estilo propio, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que él tiene, un estilo propio. Bueno, y sobre la persona, porque nos decías que erais amigos desde pequeño, hombre, ¿no? Hombre, sobre la persona, nosotros nos conocemos desde que éramos niños. Y en fin, aunque no tenemos un contacto tampoco muy... como él los tiene, porque él tiene unos amigos que, en fin, se juntan con ellos, hacen incluso reuniones, se van al campo. Yo voy por otro lado, pero vamos, siempre guardándole esa amistad, ¿no? Uh-huh. O sea, que va a haber ese punto de vista, ¿no?, desde lo que es el ámbito pictórico y también el ámbito ya más personal, hombre, claro, ¿no?, con eso, la amistad. Sí. Por eso te dije al principio que yo a él no le podía decir que no. Uh-huh. Salga lo que salga, pero no le podía decir que no. Bueno, pues es la exposición número 35 que se hace individual y en Ubrique. En Ubrique, individuales fuera, también he tenido varias. Uh-huh. Bueno, un montón también. Es que llevo muchos años, yo intento desde que era un crío. Eso te iba a decir, son ya muchas exposiciones, ¿no? Son muchísimas. Ya te las planteas cada exposición como... La verdad es que una exposición es un esfuerzo tremendo, ¿no? Si eres responsable de lo que es una exposición. Porque exposiciones se llaman muchas cosas, pero después son distintas, ¿no? Yo soy muy responsable en ese campo y entonces cada una ya es un reto. Ya tienes una edad, ya tienes un tiempo de otra forma. Tu cuerpo no responde a tantas horas de trabajo como en momentos determinados de tu vida, sino que ahora ya es un poco más cansado. Pero vista, todo eso lo va... La vista, en fin. Pero vamos, lo único que no me ha fallado hasta ahora en ese sentido es el entusiasmo, ¿no? Y las ganas de... No solamente de pintar, sino de avanzar en lo que pintan, ¿no? Uh-huh. Busca fórmulas nuevas, aplica cosas que has visto que tú crees que se pueden adaptar a tu trabajo, perfeccionarlo. Esa es una etapa de ahora, ¿no? Busca un poco más la perfección dentro de lo que tú has estado haciendo durante años, ¿no? Y de vez en cuando surge algo que te da una pista para poder seguir por otro camino. Y por eso mis exposiciones se plantean en 3 o 4 fórmulas distintas. Porque no puedo practicar una sola de pintura. Tengo que ir practicando conforme voy avanzando en lo que conozco, ¿no? Y en lo que me sugieren, y en lo que son mis aficiones y mis inquietudes como persona, ¿no? Y eso, son 35 individuales en Ubrique, y otras muchas más de otro tipo, metiéndote colectivas y todo, pero el reto es que no me falle el entusiasmo, aunque sí la fuerza un poco. Una de las características también de las exposiciones que has planteado en Ubrique, las más recientes al menos, es el volumen de obras que has presentado. ¿Se mantiene también ese sí, gran volumen? En eso no se me nota a mí que soy más, una persona más mayor ya. Porque creo que este año bato los récords de exposición mía. Voy a poner 75 cuadros. Que eso se nota solamente no al pintarlos, sino cuando tú los ves ahí que los tienes que colgar en la pared. Uf, madre mía. Y no es por las arcayatas ni por nada de eso, sino porque son muchos cuadros para armonizarlos. Es un reto. Y claro, lo que va pasando es que como el tiempo pasa y tú apenas si te das cuenta, más que en tus facultades, pues cuando vas conociendo una cosa nueva, tú dices, bueno, pues esta la tengo que aplicar, ¿no? Y entonces va, y cuando vienes a dar cuenta has desarrollado eso, como va a pasar este año, en un montón de obras, que tú consideras que esa obra es un grupo determinado, desde el 1 hasta el 20, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo tienes hecho, dices, bueno, y ahora voy a quitar 10 para poner menos cuadros, voy a decir, y tú quieres enseñar la obra que has realizado entera, ¿no? Una serie, ¿no? Claro, una serie. Este año, el año pasado hice un cuadro experimental que me gustó mucho la idea, sobre cuestiones sociales, que siempre me han inquietado, y surgió la idea y ha llegado a 20. Pues necesitaba exponer los 20 porque los 20 es un mensaje completo, claro, tocando distintos palos, ¿no? Y ahí viene la cantidad. Después, en otro, haces un cuadro sobre otra fórmula cualquiera y ves que aquello da resultado e intentas practicarlo otra vez. Cuando te vienes a dar cuenta, tienes 10. Y dices, y ahora los quito. Claro, cuando me he planteado la exposición este año, pues tenía 75. Y los he colgado. La exposición está muy completa. Yo creo que no debía de haber tantos cuadros, ¿no? Yo personalmente lo digo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Porque no sé si la vida me va a dar mucho tiempo para seguir haciendo. Así que lo que haga, necesito enseñarlo. ¿Son todos de nueva creación, la gran mayoría, entonces? Sí, de los 75 que hay, 65 como mínimo. O sea que, realizado durante este último sí, año. Sí, todo durante este año. Yo es que estoy ya como la hormiguita, llevo mucho tiempo, ¿no? Me levanto, me voy a mi estudio y allí estoy todo el día. Exceptuando, que también me lo he puesto en plan laboral, exceptuando sábados y domingos, que antes pintaba también, ¿no? Ahora eso lo dedico para otras cosas, si tengo que escribir algo, si tengo que... Pero para pintar estoy todo el día en el estudio. No soy hombre de calle tampoco, me aburro en la calle. Entonces, pues estoy allí. El día que estoy inspirado, pinto, y el que no, pues hago cualquier cosa. Dibujo, leo, me entretengo, o riego las macetas. Simplemente. Que también me gusta. Pero es un trabajo muy continuado, ¿no? Y como me gusta tanto, pues no lo dejo. Pues 75 obras las que vamos a poder ver en esta exposición. Háblanos de ellas, porque nos decías, por ejemplo, que vamos a encontrar series temáticas, ¿no? Sí, serie temática a la que yo le llamo Poemas del Silencio. Poemas del Silencio es una pintura que está hecho, es una pintura mixta que está hecho con acrílicos y collage. Y entonces sobre fotografías de actualidad que a mí me impactan, pues voy captando lo que me parece en aquel momento, hago unos montajes, pinto y después le hago unos textos encima. Pero esos textos no tienen lectura. Son unos textos que simulan una letra una letra como en hebreo, porque me encanta la caligrafía en hebreo, me encanta. Y entonces yo simulo esa caligrafía y a través del texto dejo que la gente interprete, o sea, de la fotografía dejo que la gente quiera interpretar ese texto, pero no se lo doy hecho. Es un cuadro en el que te tienes que poner a pensarlo por delante. No decir, bueno, este cuadro es abstracto, pues como es abstracto yo no lo entiendo, como me dice mucha gente. Esto es otra cosa, yo esto no lo entiendo. No tiene nada que ver, porque la abstracción es un mundo de sensibilidad, de que te lo da el color, la forma, la expresión, ¿no? En esto no es abstracto del todo, porque al tener una imagen, pues esa imagen te va situando para que tú interpretes el cuadro. Y claro, ya yo hago esa simulación de un poema, que está escrito de encima de las imágenes, está escrito y del color, para que destaque aquello. Entonces tú ves la imagen y dices, pues esto me está sugiriendo eso, pues ese es el poema. Si estás viendo que hay una mujer maltratada, pues aquello, a través de la imagen, tú estás viendo que hay una mujer maltratada allí. Entonces tú te haces tu composición y piensas. Porque en este mundo de la pintura yo no creo que todo se deba dar hecho, sino que el espectador tiene que poner también su poquito de interés, que es la parte que lleva la pintura abstracta. El no tener todo dicho, sino que tú, como espectador, complementes tu visión con lo que tú interpretas. ¿La primera vez que planteas temas sociales de esta índole? No, yo eso de los temas sociales lo llevo en mi alma desde que era un crío, ¿no? Desde mis tiempos activistas políticos y reivindicativos. Pero no lo he hecho nunca en tal cantidad ni en serio. A lo mejor he hecho un cuadro esporádico donde podía hacer un tipo de denuncia de cualquier tipo, ¿no? Pero como estos, no. Esto ya es un trabajo más en serio, más meditado, ¿no? Y después de ahí me puedo pasar al mundo de la abstracción por completo, que también voy a presentar fórmulas completamente nuevas que no he hecho nunca. Voy a presentar unos cuantos cuadros sobre el mundo de la abstracción nuevo. Y el mundo de la abstracción tiene igual, que a mí me causa mucha simpatía cuando la gente se acerca, porque yo tengo montado cronológicamente mi exposición, ¿no? Los cuadros realistas que yo hago, que son un tipo onírico porque tienen mucho de fantasía y de color. Después coloco los abstractos, coloco esto de un mensaje que te estamos hablando anteriormente, aislados cada uno, sin mezcla, pero con un orden cronológico para que tú entres a ver la exposición o el espectador que vaya y empiece a hacer un recorrido por donde le guste. Pero donde empiece y acaba y después haga sus comparaciones. Y una cosa que pretendo desde luego es que en el momento que veas uno u otro lo identifiques conmigo, ¿no? Porque no creo que yo no lo he visto a nadie, ¿no? Que yo me esfuerzo por no hacer nada parecido a lo que hace otro, ¿no? Y no porque desmerecer lo de otro, sino por desmerecer de que tú estás haciendo tu propia creación, ¿no? Estilo propio. Claro, y entonces eso es mucho trabajo de reivindicativo, pero lo considero más en serio ahora. Además, estas series quiero llevarlas afuera. Vamos a poner en Huelva, el Grupo Arte 2000, vamos a poner en Huelva y voy a presentar esa colección completa porque me interesa, ¿no? Creo que es un momento donde la sociedad también tiene algo que decir en esto, ¿no? ¿Por qué en este momento plantear esa serie de temática de denuncia social? Bueno, el momento es ideal. Es ideal porque tuvimos un momento donde creíamos que las dificultades, tanto económicas como laborales, como de cualquier tipo, estaban salvadas por aquello de que había una bonanza económica y había una serie de circunstancias que nos permitían a todo el mundo trabajar y desarrollar su... Y entonces las cosas reivindicativas se fueron reblandeciendo, igual que la manteca se pone cuando la pones caliente en la tostada. Y ahora la verdad que pones un medio de comunicación, lees la prensa, la radio, la televisión, lo que sea, y tienes todos los días infinidad de noticias que te abruman. Que si por aquí y por allá, y no solo económicas, sino sociales, ¿no? Por una parte el mundo se muere de hambre y por otra estamos apretándonos con la crisis que llevamos lo peor del mundo cuando todavía comemos. Y vemos reivindicaciones salariales que antaño parecían injustas y que ahora siguen siendo injustas. Que escuchas a un partido político diciendo que hay que liberar el despido. Y todo ese tipo de cosas te llegan al alma. Entonces, si una persona tiene cierta sensibilidad y está conectando con el mundo en que vive, si tiene cierta facilidad para crear cualquier cosa, lo tienes que transmitir. Porque es que inconscientemente lo tienes que transmitir. ¿Cómo no sientes tú cuando tienes una noticia de malos tratos, cuando todos los días estamos escuchando barbaridades, ¿no? Pues en un momento determinado se te presenta una vez por delante y tratas de interpretarla, ¿no? Mm. Y el mundo de hoy, pues, desde el hambre, desde la falta de trabajo, desde los malos tratos, desde la política, desde la economía, te sugiere muchísimas cosas para hacer poemas del silencio. Uh-huh. Y le digo del silencio para no ponerle comentarios encima, sino que tú lo interpretes, aquella persona que lo ve lo interprete y se queden con su imagen entendiendo cuál es el verdadero sentido de lo que yo quiero decir, ¿no? Uh-huh. Vamos a encontrar también ese tipo de trabajos en esta exposición, como nos decía. ¿No van a faltar o sí los paisajes a los que nos tienes también habituados y la ventana, por ejemplo? La ventana. Un elemento recurrente también. Claro, claro. Eso no puede faltar tampoco. Esa es parte de mí. Esa es la parte de mi Ubrique que yo quiero pintar y embellecer y rectificar. Ayer me decía, colgando los cuadros, me decía un muchacho que me estaba ayudando en una colocación allí de un adorno de jardinería. Me decía, es que la parte de limpieza que tú le das a las calles es la que le corresponde al ayuntamiento. Y te lo digo textualmente, que me lo dijo así, ¿no? Diciendo, ponen las calles más limpias que las pone el ayuntamiento. Pero es que yo no te las podía poner sucias. Porque yo quiero mi Ubrique limpio, ordenado. Quito los coches. No pongo ningún coche porque tenemos un problema de coches que también te sugiere muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ese paisaje no me falta nunca en mi obra. Ese lo siento igual que el otro. Lo que pasa es que mis inquietudes van porque no puedo hacer un estilo solo de cosas. ¿Me entiendes? Yo tengo, estoy terminando una ventana de esas que tú me sugieres, que tengo unas pocas aquí en esta exposición, y después escucho una noticia y tengo que hacer algo paralelo para satisfacerme a mí mismo, ¿no? Y entonces llevo tres tipos o cuatro de trabajo conforme voy haciéndolo. Y eso ya te digo, procurando que sea mi sello en cada uno. Con estilos y técnicas diferentes además, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tengo la técnica de pintar en el cristal, que es muy complicada. Tengo la técnica al óleo, esta, de los paisajes normales. La acuarela, me encanta la acuarela. Y la acuarela no la trabajo simplemente con la acuarela, la hago mixta, que para mí es mucho más complicado, y la mezclo con témpera o con temple. Puedo hacerte el carboncillo, te puedo hacer en un momento determinado, o la abstracción pura con acrílico. Con textura, porque en Ubrique se ha trabajado mucho la espátula, como os ha dicho Francisco antes. Y yo puedo trabajar la espátula, pero no con forma realista, sino para crear texturas. Creo unas texturas que aquellos, las mismas texturas me sugieren color, me sugieren forma. Lo que no le doy es una forma concreta, como un estilo de los que pintan en Ubrique la espátula, ¿no? Porque ya si eso lo pintan ellos, yo no tengo por qué pintarlo también. O sea, lo que no me voy a meter nunca es la parcela de otro. Pero no porque que yo los admira todos y tengo cuadros de todos, sino porque mi inquietud va por otro lado. Por encima reivindica ese estilo propio, ¿no? Exacto. El mensaje y mi estilo propio lo reivindico porque creo que es una forma de que tú aportes tu expresión al mundo, el de hoy, el de ayer y el de mañana, si Dios te da facultades para llegar mañana y poder expresar con nuevas fórmulas como vayan saliendo. Claro, esta fórmula que tú me preguntas es más realista y que todo el mundo entiende, y de que yo me siento muy bien porque todo el mundo lo entiende y se detiene. Y reconoce los lugares. Y dice, aquí nací yo, allí nació mi madre, allí tengo yo relaciones con mis amigos, en este lado. En fin, esa parte no la voy a dejar, pero esa parte lo que estoy haciendo es que cada día la voy perfeccionando más. Donde antes dejaba el espacio para decir, bueno, pues aquí no toco más con el pincel, ¿no? Pues ahora lo que hago es trabajarlo más. Más y más, hasta que yo me quedo satisfecho y busco que cuando te pongas tú delante de ese cuadro, pues empiezas a identificar cosas, ¿no? Decir, bueno, pues este es mi pueblo, este es mi plaza, este es mi tal sitio, este es jardín, este es el otro lado, y lo identificas perfectamente. Y esa es mi fórmula de siempre, sino que más perfeccionista. Y con un color, ¿cómo te diría? Más vivo, más. Un color que te relaje. Y mientras que en el otro lado la pintura que te estoy hablando de mensaje es un poco más oscura. Porque el mensaje requiere que es más oscura. En este, del paisaje pequeño, es más alegre. Mucho más alegre. Más luminosa, ¿no? Claro, tiene muchísima luz y además eso. Te expandes tú porque el color te llega. Uh-huh. Te iba a preguntar, ¿qué piensas tú de tu obra en cuanto a la que más aceptación tiene por parte del público, ¿no? ¿Cuál crees que parte de esa obra de la que hemos estado hablando antes crees que tiene más aceptación por parte del público? Y yo creo que la has contestado ya, ¿no? El tema de sí, claro, de la más realista. La más realista. Esta obra que yo hago, abstracta y esto, le gusta mucho a la gente joven. La gente que se siente más inquieta por el mundo moderno y eso, le gusta, ¿no? Yo tengo muchos cuadros ya abstractos colgados en casa de Ubrique, ¿no? Pero gente mayor muy poca me los tiene. Gente joven que monta sus casas con un estilo de vida distinto, con un concepto de las cosas distinto. y entonces a ellos les llama más la atención, ¿no? Pero lo que más he vendido siempre y lo que más atrae es lo más realista, claro, lo que más entiende en todo el mundo. Eso está claro. Claro. Bueno, pues la exposición que vamos a poder ver hasta el 3 de mayo en la Sala Municipal de Exposiciones de la AIS. ¿Por qué la AIS? Una pregunta que... Es curioso, ¿verdad? Sí, porque... Pues, es que esto es... Una crítica, ¿no?, que suelen realizar muchas personas que exponen es que la AIS es muy fría, es muy grande y, bueno, pues a lo mejor no es todo la acogedora que gustaría, ¿no?, para exponer los es que, trabajos, claro, de los artistas. El que te ha hecho este comentario lleva mucha razón. Es grande, es fría, y es fría porque hasta las ventanas las tiene abiertas siempre. Pero bueno, es grande, eso es un comentario jocoso, ¿no? Pero claro, es como tú te lo montes también. No voy a dejarte centro de mi crítica, que te la voy a hacer seguidamente. El que tiene una obra preparada de 20 cuadros, en una sala tan enorme, los cuadros, por muy buenos que sean, se quedan desangelados, porque es un exceso de espacio vacío, que ningún espacio vacío es acogedor, ninguno, vayas donde vayas. Entonces, tú tienes que mentalizarte que si quieres poner ahí, tienes que intentar de rellenar la sala. Yo lo hago en exceso, porque 75 cuadros no se los recomiendo a nadie, por en ningún sentido, por la barbaridad que es, pero sí el que sepa cubrir los espacios. Si tú te vas a la sala de adentro, aparte de las columnas, porque no tienes obra suficiente para rellenarlo todo, al entrar tú se te queda un pasillo vacío allí a tu izquierda, que es desalentador. Porque tú parece que vas a entrar a un cementerio, no a una sala de exposición. Pero si tú vas cubriendo y vas poniendo un toque de color en cada sitio, si no es con cuadros, es con carteles, con algo, pero de forma o con un poco de decoración, que tú le des aquello calidez. Entonces sí se siente la sala más acogedora, pero con poca obra no. Pero por muy buena que sea, no es por despreciar la obra, sino por el espacio. ¿No te has planteado nunca el convento, que parece que es un lugar mucho más atractivo? El convento es acogedor, sí, es acogedor, pero el convento tiene una dificultad tremenda. Primero para mí, ¿no? Por mi dificultad, y segundo para la gente. El mundo de la cultura, aunque parezca que está todo muy actualizado y está todo muy moderno, tú le tienes que dar muchas facilidades a la gente para que acceda a la sala. Tú no le puedes poner una exposición a 3 kilómetros retirado de tu casa porque es que no van. Ya le cuesta trabajo a mucha gente que pasa por la puerta a entrar. Si tú le dices, mira, tienes que ir al convento y yo vivo aquí y la gente que viene por aquí, las que yo puedo tener amistades, las tengo que trasladar de aquí a 3 kilómetros. Y después el que venga, es un sacrificio de que solo vaya aquellos que tengan mucho interés por ver la obra. Y entonces tenemos que seguir dando desgraciadamente facilidades al posible visitante porque como lo pongas muy lejos no va. Y es algo, en cuanto a lo que decías antes, que yo sí critico, y es que el ayuntamiento parece no plantearse que Ubrique tiene una pléyade de pintores grandes y de aficionados enormes y que le tiene que dar una sala decente. No porque sea indecente esta, sino porque esto es una sala que se fue en un momento determinado un aprovechamiento de otra cosa. Y además se hizo momentáneamente para salir del paso de unas circunstancias especiales que yo conozco muy bien. Pero un ayuntamiento que aprecie lo que es la cultura y que esté al día del potencial que tiene, tiene que facilitarle a los pintores y a la gente del mundo de la pintura un sitio adecuado. Claro. Esto fue un cambio radical, ¿no? Pero claro, hay que planteárselo. Y lo mismo que yo admiro a los que tienen la afición por el fútbol y consiguen tener un buen campo de fútbol, y no uno, sino 2 y 3, y los que juegan al furbito tienen 3 pistas, y los que van a nadar tienen 2 piscinas, y los que van a ciclistas se les vacía el pueblo de obstáculos aquel día para que corran con las bicicletas, y mañana van a venir los coches y se va a quedar la circulación parada, porque todo eso es importante para el pueblo. Pero lo que no parece importante es el mundo de la cultura y de la pintura, con una serie de pintores que tiene Ubrique, que ya lo quisieran muchos pueblos. Ya lo quisieran muchos pueblos. Y si hacemos una comparativa con todos los pueblos de la provincia de Cádiz, pues no. No lo hay. Uh-huh. Y te lo digo yo que me muevo en este mundo desde hace muchísimos años y sigo yendo con mis compañeros a distintos puntos de España. No te encuentras esto. Pero tenemos que tener también los servicios adecuados para poder mostrar la obra adecuadamente. Uh-huh. y no los tenemos. Hay un movimiento cultural en Ubrique muy importante en el ámbito pictórico, con, bueno, pues desde concursos hasta actividades, con las exposiciones de los pintores, con mucha inquietud también por parte de esas personas, de los artistas, y también por parte de la ciudadanía, ¿no? Que les respalda y que los apoya, porque si no, no podría ser. Y a lo mejor tú echas en falta, ¿no?, esa otra ayuda, ¿no?, por parte de las administraciones, un poco más de colaboración en este sentido. Yo echo mucho en falta que Ubrique... Mira, si te diría, cuando se fundó la Sociedad de Amigos del Arte en Ubrique, que este grupo, que sigue hoy actuando en todos los sentidos para aquello que se creó la sociedad, como fue el mundo del arte, empezó a crear unas bases que hoy están dando esos resultados. Porque la Sociedad de Amigos del Arte, uno de los propósitos que tenía en aquel tiempo era expandir el arte a través de todos los medios que tenía, y uno de ellos era el colegio. Y en los colegios, pues nos repartimos entre todos, y en todos los colegios se dieron clases a niños. Y de esos niños han salido buenos pintores, buenos licenciados en arte, y además buenos aficionados que hoy son mayores, pero que van a cursos de pintura. Entonces hay un movimiento pictórico importantísimo en Ubrique que había que haber cuidado desde hace muchísimos años. No de ahora, sino de muchísimos años. Aquellas bases que se crearon para lo que hoy tenemos, no, lo que no ha ido creciendo en cuanto a afición y en cuanto a cantidad de gente que lo practica, pero no en cuanto a servicios paralelos que necesita. Porque es que vamos a sitios importantes y te encuentras unas salas importantísimas, pero es que vamos a pueblos muy pequeñitos donde te encuentras unas salas de exposiciones que te pasma. Y tú dices, bueno, yo en mi pueblo no tengo esta sala de exposiciones todavía. Yo espero que en un futuro se plantee que es una necesidad, que no es una simple reclamación de las personas que pintamos, ¿no? Porque ya te digo, si a mí se me presenta mi sobrino diciendo que le dé una firma porque quieren ampliar el campo de fútbol, pues yo, como creo que es necesario para que lo practiquen, pues firmo. Lo que parece que no hay nadie que firme para que lo pueda hacer a las exposiciones, ¿no? Que te digo que esta... El mundo de arte no es tan reivindicativo, ¿no? ¿Qué va? Siempre ha sido muy reivindicativo. Siempre hemos visto que cuando había conflictos a nivel nacional, los artistas los que han estado ahí, ¿no? Pero yo no me refiero a nivel de que tener que crear un conflicto, que no es necesario, simplemente de que se cree la conciencia necesaria desde las autoridades para ver que es una necesidad. Y una necesidad que enriquece al pueblo, que no es una necesidad que enriquece al que pone. Porque es que a mí me han contestado concejales de cultura, no es el caso ahora, porque tengo que decir que yo lo que le he reivindicado a María José en cuanto a la como concejala de cultura, me la ha concedido, ¿no? No tengo nada más que decir de la muchacha, pero es que me han llegado concejales a decirme que el asunto de las exposiciones es del que pone, porque es para vender. Cuando tú puedes poner una exposición, montarla, quitarla, haberte gastado un dinero y haber salido raro. O sea, no haber vendido solo una veintena. Pero es que la pintura, como los petaqueros, como los albañiles, como los mecánicos, es un medio de vida también para aquel que lo practica. Lo que pasa es que está transmitiendo un mensaje a la gente, que es un mensaje cultural. Lo mismo que el que hace una obra de teatro, que el que hace una obra de arquitectura o hace cualquier cosa. Tiene que cobrar. Pero no me diga a mí que no me das unas instalaciones porque lo que yo hago es para vender y no para beneficio del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que facilitar las cosas a la gente que crea. Lo mismo que al que practica el fulbito, al que le gusta el cine y al que le gustan los pajaritos, que también se exponen en el mismo sitio. Cierto. Bueno, estábamos hablando de tu exposición y habías hecho referencia también antes a una exposición próxima en Huelva con el Grupo Arte 2000, ¿no? ¿Sigues trabajando con ellos? Sí, sí, afortunadamente. Y bueno, pues parte de ese trabajo se va a ver entonces en Huelva. Sí, yo quiero esta obra nueva, la quiero llevar a Huelva, dependiendo, pero vamos a poner la sala en la Casa de Colón en Huelva, que es un sitio muy importante. Entonces, si el espacio es adecuado, llevaré la obra que tengo compuesta de este tema social y la complementaré con alguna cosa si es que el espacio requiere, ¿no? Y mis compañeros pues llevarán también lo que creamos, ¿no? Y casi siempre solemos poner 10, 12, 15 cuadros cada uno, dependiendo del salón. Y ahora, en ese ciclo que llevamos con la Junta de Andalucía, nos toca Huelva, que ya faltan menos, ¿no? Y acabamos también, que estamos en pleno trámite del grupo de fusionarse con la Federación Andaluza de Minusválidos, con la CANS, la CANCOCENFE. Eso estamos en trámite de estatutario, de arreglar estatutos, que ya los tenemos aprobados, y nos unimos con ellos. Y entonces ahí queremos también agregar el grupo, como el grupo estamos todos averiados, todos tenemos algún problema, Pues resulta que queremos llevar también un mensaje social reivindicativo en cuanto a que la discapacidad, por muy excesiva que sea, también tiene una fórmula de interpretarse y de un servicio a la sociedad, ¿no? Tiene un ejemplo mi amigo Cristóbal, por ejemplo, de Córdoba, que es tetrapléjico, pinta con la boca. Y él, su mensaje social no lo ha abandonado nunca. Entonces queremos entrar en ese campo también, por el que estamos en trámite con la CAN de... Vamos, prácticamente está arreglado. Con la CAN de unirnos a ellos y entonces también agregarnos al mensaje de trabajo que ellos llevan. A su disciplina, vamos, que ese ya es el mundo de la discapacidad. Uh-huh. O sea, un nuevo proyecto, ¿no? Es un nuevo proyecto muy importante para nosotros porque, ya te digo, por muy bien que se vean las cosas desde fuera, aquel que no tiene ningún tipo de discapacidad, por muy avanzado que tengamos muchas leyes y muchas cosas, hasta que no te encuentras con los escalones no te das cuenta de lo que hay. Y los escalones son tan frecuentes, desgraciadamente, en estos tiempos que estamos. En todos los sentidos, metafóricos y reales. Muchísimo. Bueno, pues vamos a recordar, exposición se inaugura hoy a las 9:30 en la sala de exposiciones de la AI, del 17 de abril hasta el 3 de mayo va a estar presente en estas instalaciones de lunes a viernes de 8 a 10:30, sábado y domingo de 12 a 2 y de 8 a 10:30 también. Una muestra en la que vamos a poder encontrar 75 cuadros y que alcanza la exposición número 35 de José López Núñez en nuestra localidad y de carácter individual. Próximos proyectos, además de el que vas a mantener con Arte 2000... Seguir trabajando, claro. Es que los proyectos de mañana me parecen lejanos. Aunque te parezca que es una tontería, pero ya ves las cosas con una distancia, ¿no? Pero mientras tenga fuerza, seguir trabajando, claro. Y conforme se vayan presentando las cosas, pues así y actuando, ¿no? Lo que sí está claro es que no puedes decir, bueno, he terminado esto, ahora me paro y después digo, no. No, porque no tiene sentido. Hay que seguir y lo que se vaya presentando, ¿no? Me imagino que este proyecto de la CAN nos va a obligar también a hacer exposiciones en distintos sitios y a llevar el mensaje de la discapacidad a distintos sitios de España. Pues entonces eso será otra meta nueva que tendremos que afrontar. Claro. Somos 5 también, eso lo tendremos que afrontar con la fuerza de que podamos hacerlo. Pero yo creo que es un proyecto ilusionante. Ilusionante, vamos, porque es bonito, porque es atractivo y porque hoy que parece que empiezan a hacerse ciertos reconocimientos en este mundo, hay que ahondar en ellos para que esto fructifique con más fuerza, ¿no? Que no se quede en el mensaje político de decir, bueno, se ha hecho la ley de la discapacidad, se ha hecho esto, lo otro, y aquí nos paramos, ¿no? La ley de la discapacidad es lo más importante que yo conozco en leyes en los últimos 100 años. Yo no lo he vivido, pero vamos, los he leído. Pero hay tantos pasitos en los pueblos que da sobre la discapacidad que no se observan, que se debían de observar por aquellas personas que nos representan, pero que no se observan, que hay que seguir creando asociaciones para defender esos derechos, aunque sea por un simple escalón o por un simple ayuda, pero que si no hay un sector reivindicativo, pues aquello parece que se va allanando y que no se le da importancia hasta que vuelve otra vez a multiplicarse el problema. Entonces, mientras haya un sitio donde reivindicar, donde luchar en este campo y donde podamos hacer una aportación, pues allí estaremos nosotros, eso está claro. Y yo personalmente ya no me conozco sin poder reivindicar eso, ¿no? Es como si viniera ahora mismo el hada famoso de los cuentos y dijera, ¡pum!, un toquecito, suelta la muleta y vete, como dijo Dios con Lázaro, ¿no? Pues yo le diría que no, porque ya no me hallo. Le diría, no, ya déjame como estoy, como le digo a la bien del remedio todo el año. Déjame por lo menos como estoy. ¿Cuándo es la exposición en Huelva? Pues será en septiembre. En diciembre. En Navidades, si Dios quiere. Uh-huh. Tenemos previsto para Navidades, esperemos que no haya problemas. Uh-huh. Trabajamos con mucho tiempo para que salvar todos los obstáculos que hay. Porque también tenemos que buscar eso, salones adecuados, sin escaleras, sin escalones, porque asiste mucha gente en silla de ruedas, porque nosotros movemos a las asociaciones locales los sitios donde vamos. Y entonces hay que darle mucha facilidad también para que puedan entrar. Entonces, mientras buscas el sitio adecuado y todo esto, pues pasa un tiempo que no siempre lo hay en todos lados. Claro. No hay en todos lados. En Granada lo hemos tenido que dejar aparcado hasta que encontremos el sitio porque no encontrábamos el sitio adecuado. En Granada no hay entonces una sala en condiciones así. Sí, la tiene que haber, pero ahora mismo no la hemos encontrado. No oficial, encontrado. Es que tenemos que buscar algo oficial. Ajá, claro. Que no es lo mismo que... Ajá. Francisco, que presenta la exposición de José López Núñez esta noche, ¿planeas tú alguna exposición? Pues yo la verdad que no, porque según lo que está diciendo José Luis, él ya esto no lo tiene como hobby, ya esto es como un trabajo y como quizás como una obligación que él tiene ya de... Pero ya, yo pinto un más cuadro aficionado y que profesional, pasan cuatro meses me pongo a pintar otro y... Tengo otras aficiones también, me gusta mucho ir al campo, de andar, incluso de jugar, si puedo jugar fútbol o lo que sea. Tengo escribe. Otras aficiones. Y, él escribe muy bien. Y la verdad que no sentarme yo como él se sienta todos los días y ya, eso no, no puedo, yo no, me comen los nervios. La disciplina no, en ese aspecto te cuesta más trabajo, ¿no? Yo lo que quiero es que lo mío esta noche pase desapercibido, pero que él tenga bastante venta, que esas ideas que él tiene de presentar esos cuadros, tenga que volver a pintarlos, que da señal que los va a vender. Aunque la cosa está un poquito difícil, pero vamos. Ya no aspiras a tanto, simplemente aspiras a que las ideas avancen y que tú puedas aportar lo que puedas. Pues lo demás vendrá, como dijo Jesucristo, vendrá por añadidura, pero que sí. Y confía en que yo confío plenamente en Paco en lo que vaya a decir, aunque lo ignoro totalmente. Nosotros hemos tenido ya distintas intervenciones en otras cosas, ¿no? Como en los homenajes que se están dando. Llevamos dos años. Sí, ya hemos hecho un grupito ahí para eso. Entonces, también. Ya nos, más o menos nos compenetra, ¿no? Aparte que cuando se te ocurre una idea, como tú decías al principio, cuando estás pensando en quién puedes recurrir tú para presentar la exposición, no es al azar a quién salga, porque se te puede poner por delante una serie de gente que... Pero es que el mensaje no es ese. El mensaje es compartir. Compartes ideas, compartes fórmulas de hacer, compartes amistad, compartes mucha serie de cosas. Y no es que busques el halago, que el halago no se busca. El halago si tiene que venir, vendrá, dependiendo de quién lo haga. Hay personas que te echan un piropo y otras que a lo mejor hacen de ti una metáfora y te convierten en otra cosa. Pero bueno, lo importante es compartir el momento y que algo importante para mí es ofrecérselo al pueblo, ¿no? Ofrecérselo cada año es como una cita ya de compromiso en las primaveras. Son muy simbólicas las primaveras. Y decir, bueno, pues aquí está el trabajo de un año meditado para un año. Que yo no podría poner invierno. El invierno me limita en todos los sentidos, ¿no? Y entonces la primavera es el ideal. Pues en primavera vamos a ver la obra de José López Núñez. Hoy, inauguración a partir de las 9:30, podrán visitarla hasta el 3 de mayo. Nos quedamos aquí, no sé si queréis añadir alguna otra cosa más los dos. Invitar a la ciudadanía, aunque creo que esto sobra, ¿no? Porque ya sí, claro, lo de invitar. Lo de invitar es... Decirlo ya es como una ampliación a través de los micrófonos, porque yo siempre hago una serie de invitaciones, pero es solamente un recordatorio a un grupo de personas determinadas, ¿no? La exposición no se hace solo para esas personas que están invitadas, sino para que vaya todo el que quiera y todo el que le guste la pintura. Y si hay en Ubrique tantas inquietudes, como decimos que las hay, pues que las puertas están abiertas para eso. Y el que las ha hecho está abierto para todo tipo de críticas, porque además con la edad que tengo estoy curtido en críticas. Las tengo de todos los colores, las colecciono, pero bueno, aquí lo que sobrevive es la constancia, que no te dejes llevar por el mal día. Hay días que te viene uno que te hace un artículo en el periódico y te pone de verde y mañana estás viendo el mejor del mundo y es la misma persona. Pero bueno, eso es lo que menos importa. Yo sigo invitando a mi pueblo porque la exposición la hago para el pueblo. Que hay que hacer unas invitaciones porque es un protocolo de amistad, pero nada más. Lo demás es abrir y que todo el mundo comparta tu trabajo. Pues el trabajo de José López Núñez lo vamos a poder ver, por tanto, a partir de hoy y hasta el 3 de mayo. José López Núñez y Francisco Panal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Y que todo salga bien. También le doy las gracias a Francisco por haber aceptado este reto, que yo sé que a él lo pone un poco nervioso en momentos determinados. Si fuera nervioso nada más. Y a todos los que me han ayudado en la exposición, pues también se lo agradezco desde estos micrófonos, porque también mis limitaciones me obligan a buscar gente que me pueda echar un cable, ¿no? En eso soy súper agradecido, porque nunca nadie me ha negado nada cuando le he pedido ayuda, ¿no? Así que agradecido a todo el mundo. Pues aquí también se capitula. Y a ustedes, por supuesto, que nos abren los micrófonos cada año, cada momento que necesitamos para expandir nuestras ideas. A vosotros por atendernos.